especial les agradecemos a Sergio y a Gerardo Padura y a Eduardo Esguilla, quienes se han hecho los jurados aquí del Premio Clarín, se han hecho un ratito para escaparse y brindarnos a nosotros esta linda tarde. Eduardo va a ser el coordinador y se los presento. Eduardo es novelista, ensayista, economista y sobre todo es un gran amigo acá de la Casa Rodolfo Walsh. Gracias a él podemos hoy tener esta linda tarde, así que muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a la Casa Rodolfo Walsh por darnos esta oportunidad. Gracias a ustedes por haberse acercado. Yo no tengo nada, la fama los precede a ambos, tanto Leonardo Padura como Sergio Ramírez, así que poco puedo decir. Se trata, ustedes saben, o leído de dos grandísimos escritores. En el caso de Sergio, además, abogado, ensayista, en su momento político, Leonardo también fue periodista en su momento, en fin, ustedes son lectores de ellos, saben que estamos hablando, están presentes de dos de los mejores exponentes de la narrativa latinoamericana. Para mí es un grandísimo placer estar junto a ustedes y junto a ellos, así que no la voy a hacer larga y lo voy a dejar, a mí se me ocurría una modestísima pregunta para los dos, de modo de entrar a charlar un rato y después pienso que lo mejor es dejar el micrófono abierto, que es una charla abierta. Y no sé, venía pensando un poco, que podrían hablar qué es la literatura para ti y qué es la literatura para ti, para vos. Y a partir de allí empezamos pregunta a ustedes, que se desarrolle este encuentro. ¿Por cuál? ¿Quién? Acá, Leonardo. Bueno, muy buenas tardes. Mi enemigo, Eduardo Cuilla, me dijo, vas a pasar por un lugar para que veas un grupo de amigos que nos saludan y tal. Mire que esto la encerrona que nos han hecho. Y yo de contra he arrastrado a Sergio también. Tenemos poco tiempo porque tenemos muchos compromisos y tal, pero estamos muy contentos de estar acá con ustedes. Esta convocatoria siempre es muy satisfactoria para nosotros los escritores, ¿no? Encontrarnos con los lectores, poder conversar un poquito con ustedes. Y creo que fundamentalmente podemos hacer eso, que ustedes nos hagan algunas preguntas. A partir de esto que Eduardo propone como tema para romper el hielo, para entrar en conversación, yo creo que la literatura un poco es lo mismo para todos nosotros y es algo diferente para cada uno de nosotros. En la medida en que es un arte en el cual uno trata de encontrar a través de la lectura determinadas reflexiones sobre la condición humana, sobre la sociedad, sobre el pensamiento, en muchas maneras de poder expresarlo, en distintos géneros, por supuesto, y sobre todo con muchas perspectivas a lo largo de la historia y en el presente. Hay un tema que a mí, cuando hablo de literatura, sobre todo cuando hablo de novela, que es el género que más cultivo, que más he trabajado, que a mí me interesa mucho, que es tratar, cuando leo alguna novela que realmente me interesa, que me conmueve, es tratar de saber para qué fue escrita esa novela. No cómo ni por qué. Es decir, no tanto la motivación primera o las condiciones y las estrategias técnicas o narrativas que se hayan utilizado, sino algo que es más profundo, que es la intención que tuvo el autor a la hora de escribir una novela. Y eso me interesa porque creo que ya en estas alturas del desarrollo de la cultura, no se puede asumir la novela, o no se debería asumir la novela como un género inocente. Creo que la novela es un género lleno de intenciones, a través del cual están esas intenciones expresivas del escritor, que tienen que ver con intereses que muchas veces están fuera de lo que se dice en el libro, pero que sustentan lo que dice el libro, lo que dice el texto. Y ahí hay estos intereses de tipo social, cultural, ético, ideológico, y hay escritores que muchas veces les gusta en sus libros expresar esos intereses también. Hay otros que los ocultan y poco lo hacen que sean subyacentes dentro de su obra literaria. ¿Qué es lo que prefiero yo? ¿Qué es lo que prefiero yo? Porque, por ejemplo, a mí a veces me dicen, bueno, me preguntan muchísimo, soy cubano, imagínense ustedes, me preguntan sobre cosas políticas de Cuba. Y yo he tratado de que mi literatura no tenga una expresión política directa, que la expresión política esté, que la ponga muchas veces el lector. Hay novelas y hay casos en los cuales uno no puede evitar determinadas posiciones o expresiones. Me pasó con El hombre que amaba a los perros. Es una novela en la que si tengo un personaje que se llama León Trotsky, que desayunaba, almorzaba y comía política, pues esto, hay un análisis, un tratamiento de lo político que es inevitable, porque estoy hablando de un político. Pero en mis novelas, por ejemplo, de la serie policíaca, toda la relación con respecto a una posible lectura política de Cuba está tamizada por una visión social. Yo doy una visión de mi sociedad, trato de que mi personaje de Mario Conde exprese sus preocupaciones sobre esa sociedad, sus visiones sobre esa sociedad, las relaciones entre los personajes, con la historia, con el presente, y que no sea una lectura política directa. Porque creo que muchas veces la política abarata la literatura, abarata la literatura, y en el caso, vuelvo otra vez a la perspectiva nuestra, la perspectiva de cubano, hay autores que sienten la necesidad de hablar de política. Esto, si están dentro de Cuba, a favor del sistema, si están fuera de Cuba, en contra del sistema. Y generalmente es una literatura que termina resultando maniquea y que no es, roza tanto el panfleto que a veces pierde su capacidad literaria. Pero hay muchas novelas que uno se pregunta, bueno, ¿y para qué el escritor escribió este libro? ¿Cuáles son las intenciones que estaban detrás de él? Y bueno, hay libros sobre los cuales me he hecho mucho esa pregunta. Yo leí hace unos años, afortunadamente lo leí después que había escrito El hombre que amaba a los perros, una novela de un escritor ruso que se llama Vasily Grossman, Vida y Destino, que me parece que es una de las grandes novelas del siglo XX. Entonces lo leíste ya cerca, porque fue una novela que tuvo muy mala, bueno, tiene una historia terrible la novela. Es una novela que él la escribe a principios de los años 60, cuando el deshielo de Khrushchev, y es una novela ferozmente anti-stalinista. Tanto que hay un momento en la novela en que dos personajes están hablando, un soviético, un oficial soviético y un oficial nazi que está prisionero, y el oficial nazi prácticamente convence al oficial soviético de que el estalinismo y el fascismo son lo mismo, con manifestaciones diferentes pero con esencias iguales. Y Grossman pensó que en ese deshielo esa novela era posible que se fuera a publicar, y él la envía a una editorial soviética. Bueno, pues llegaron a su casa los oficiales de la KGB, hicieron un registro, se llevaron todos los papeles de Grossman y la novela desapareció. La suerte fue que Grossman había escrito la novela a máquina, por supuesto, y había hecho, en lugar de dos copias con papel carbón, había hecho una tercera que se leía muy mal, pero se podía leer. Y él tenía un lector que era su amigo y era el mecánico de su carro. Y le había dado al mecánico del carro un ejemplar, de la novela. Y gracias a eso el libro se salvó. Después, cuando se publicó, salió el libro de la Unión Soviética, el cual mantuvo muchos problemas en ese momento allí. Cuando se publicó, en España sobre todo, la traducción era muy mala y el libro pasó casi inadvertido. Se retradujo y en esa retraducción fue que tuvo una segunda vida. Y la esencia de ese libro, siempre que yo lo leo, o las dos veces que lo leí, porque tuve, es un libro de 1100 páginas, pero me conmovió tanto que terminé la página 1100 y volví a la una y lo leí de nuevo porque casi que no me lo creía, es la esencia del miedo, cómo el miedo funciona en una sociedad. Y yo creo que Grossman escribió esa novela para hablar de un tema tan esencial en las sociedades modernas como es el miedo, y donde hay un poder que es capaz de controlar la vida de los ciudadanos y ejercer miedo sobre ellos. Y lo hace muchas veces. Esta conversación de esos dos personajes tiene un carácter político, pero el resto son historias que no son fundamentalmente políticas. Hay una parte de la novela, y se lo recomiendo muchísimo, uno de los personajes es un científico muy importante, que está haciendo una investigación que es capital, y recibe una llamada de la oficina de Stalin, pero él no está en la casa, y la esposa recibe la llamada y le dice, no, es una llamada de la oficina de Stalin. No, pero es que él no está, dígale que lo llamamos acá. Y no lo vuelven a llamar. Y el hombre vive meses pendiente de esa llamada porque sabe que esa llamada puede significar el fin de todo para él o el principio de algo que puede ser muy bueno para él, porque si Stalin le ponía la mano protectora encima, lo salvaba, pero si le ponía la mano destructora, lo destruía. Y esa sensación de miedo que sufre ese hombre la transmite muy bien el novelista. Creo que esa capacidad de la novela, de la literatura, de transmitir esos sentimientos humanos, eso que Flaubert decía, que él había escrito Madame Bovary para llegar al alma de las cosas, es una de las esencias de lo que yo considero la literatura. Bueno, yo primero quiero expresar mi alegría por encontrarme aquí en una casa que lleva el nombre de Rodolfo Walsh, una figura muy querida para mí, en mi vida, y un ejemplo de escritor como lo que siempre quisimos ser en América Latina. Pues yo voy a hacer una acotación muy breve a lo que ha dicho Leo. Creo que América Latina es un continente muy privilegiado para hablar de una literatura que tenga que ver con todos. Geográficamente somos muy distintos. Nosotros venimos del Caribe, muy lejano al Río de la Plata, y con unas condiciones y características muy distintas. Los países en términos políticos difícilmente se ponen de acuerdo, pero donde nos ponemos todos de acuerdo es a la hora de leer un buen libro, de leer una novela que exprese a América Latina. Yo no olvido la anécdota de que recién salido 100 años de soledad aquí, cuando la editorial sudamericana hizo la primera edición, dice la leyenda, que debe ser cierta, que se vendió en las bocas del metro. Se vendieron 10.000 ejemplares en pocos días, ¿no? Y cuando Gabriel García Márquez llegó a Buenos Aires tras la publicación de la novela en un teatro, la gente se puso de pie y lo aplaudió. Y él no sabía quién estaba aplaudiendo. Y le dijeron, era usted por su novela. Y yo decía, ¿qué tiene que ver el Río de la Plata con este Caribe mentiroso del que habla García Márquez. Por ahí está la respuesta de lo que es la literatura en América Latina, ese tejido que va soltando sus hilos y va uniendo nuestras realidades, nuestra imaginación y nuestras fantasías. Y yo creo que somos capaces de dar lo que podríamos llamar novelas arquetípicas, novelas que encarnan un sentimiento que tal vez no podemos definir en América Latina, pero que la literatura sí es capaz de definirlo. Hoy se cumple 30 años de que apareció, por ejemplo, una novela como que se llama El gringo viejo, de Carlos Fuentes. Es un buen aniversario de celebrar. Y esta es una novela arquetípica, porque Fuentes lo que toma es un personaje real, Ambrose Bierce, un periodista muy particular de los Estados Unidos. Y yo me inicié como cuentista y uno de los primeros cuentos que yo leí me deslumbró es un incidente en el puente del río del Jugo. Es un cuento magistral, maravilloso, que sirve a un adolescente para aprender a escribir cuentos por la manera como está articulada, por el desenlace que tiene. Y aún a los no adolescentes yo les recomiendo leer ese cuento a los que no lo han leído. Y Ambrose Bierce entró a México en medio de la guerra de Pancho Villa y desapareció. Esto ya es una novela, esta historia. Y Fuentes la reinterpretó en su libro, después hizo una película que ustedes recordarán con Gregory Peck y Jane Fonda. A veces se recuerda mejor las películas que los libros. Sí, sí, sí. Pero digo, pues, pero sí, exactamente. Exactamente. Por eso, un día se va a hacer una película del hombre que mata a los perros, estoy seguro, ¿no? Ojalá no se vaya a recordar más la película que la novela, ¿no? Y menciono esta novela que es arquetípica porque solo en América Latina ocurre que una revolución lejana que se está dando en Rusia, que está conmoviendo al mundo, uno de los jefes de esa revolución, que se tiene que ir al exilio en medio de una gran lucha de poder, viene a dar a dónde, a México, a América Latina. Y allí viene un fanático y lo convencido de que tiene que matarlo, porque el trotskismo, como nos enseñaron a todos en aquel tiempo, el trotskismo era lo peor que podía haber en contra del comunismo estalinista. Pues se da ese gran drama allí que está tan estupendamente reflejado en esta novela, en todos sus intríngulis. O una novela también arquetípica como Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, que expandió por América Latina un mito de la manera mejor que se podía contar, más de lo que le puede contar un libro de historia. Por eso yo cuando comparo novela e historia, la historia siempre me va a parecer más aburrida que la novela. Y uno aprende la historia de América Latina mejor por las novelas que por los libros de historia. Y por eso hablaba yo de lo arquetípico, que es lo que es capaz de identificarnos, de unirnos, y de que una historia que nos cuenta en Nicaragua puede repercutir en Uruguay, una historia que nos cuenta en Argentina puede repercutir en Cuba, y es como se va formando esto que llamamos la gran red de la imaginación en América Latina. Bueno, quiero decir algo sustancial y no precisamente sobre la creación, sino sobre el consumo de la literatura. Me ha pasado en los últimos tiempos y creo que esta vez aquí en Argentina de manera muy, muy, muy, muy evidente que los escritores cada vez tenemos menos lectores, pero tenemos afortunadamente más lectoras. Veo que en todas las actividades culturales, sí, por la composición, en todos los lugares que vamos, hay muchas más mujeres que hombres. Sí, además de que somos bonitos y esas cosas. Es muy alentador. Muy alentador saber esto, que tenemos esa gran cantidad de lectoras, y bueno, a todas las lectoras que están acá, muchísimas. muchísimas gracias. Y bueno, no dije nada de Rodolfo Walsh y debí haberlo dicho igual que Sergio. Yo creo que uno de mis maestros en el oficio periodístico fue Rodolfo Walsh, precisamente. Y yo leí, muy joven, Operación Masacre, de una manera absolutamente accidental y casual, pero que vale la pena contar. Yo vivo en un barrio de La Habana, un barrio que se llama Mantilla, y como todos los barrios, el mío tenía un loco, en este caso una loca, Mimi la Loca. Mimi la Loca era una negra alta que deambulaba por el barrio por el día. Ella tenía su casa donde vivían su hija y tal, y más o menos la cuidaban, pero ella era una loca deambulante. Y ella tenía la costumbre de entrar en las casas, en los portales de las casas, y si había esta botella con agua en esta casa, se la llevaba y la ponía en la casa de al lado, y en la casa de al lado cogía este vaso y lo ponía en la otra. No se robaba las cosas, es decir, ella como que sentía la atracción de robárselas, pero como ella era una loca, no era una ladrona, pues lo dejaba en la casa siguiente. Y dejó en mi casa un ejemplar de una edición cubana de Operación Masacre. Y yo cogí aquel libro, tenía una portada bastante impactante, era como una cruz con sangre, una cosa así, de un escritor que se llamaba Rodolfo Walsh. Yo tendría 13, 14 años. Nunca había oído hablar de Rodolfo Walsh. Y cogí, y empecé a leer el libro, y desde que empieza este libro, es un libro que en las 5 primeras páginas ya no puedes dejar de leerlo. Esto es completamente adictivo. Y después me di cuenta con mis estudios, por supuesto, y ya estoy leyendo después a Truman Capote, el Nuevo Periodismo, la novela Testimonio, en fin, la importancia histórica que había tenido ese libro, que yo hice una primera lectura de él de manera absolutamente casual y gracias a la loca de mi barrio. Bueno, si les parece, entonces abramos un lado al juego, ¿no? No sé si este micrófono da a Anaí como para pasarlo, pero. Porque se ponga de pie. Porque se ponga de pie y, digamos, aquí ambos amigos están dispuestos. ¿Qué va a ser más complicado mover el micrófono? Sí. Bueno, es que va a ser más complicado, creo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de los presentes? Allá, a ver. Una lectora. Tengo dos. Una, el género policial, parece menor, pero hay algunos que lo leen y que están denunciando constantemente que, no sé, es un género, vos especialmente te dedicabas al policial. Literatura por una historia policial, pero por lo demás no están denunciando algo de que está pasando. Sí, yo creo que es un error que viene. Vale, ¿por qué no? Aunque sea brevemente, si lo que te pregunto, porque creo que. Algo... Sí, ella me preguntó sobre la capacidad social del género policial, la capacidad literaria del género policial. Yo creo que ya a estas alturas a nadie se le ocurre calificar a la novela policial como un género menor. Hay escritores menores de novela policíaca, como hay escritores menores de cualquier... Como hay escritores menores de cualquier otro tipo de literatura. El propio Sergio es autor de una de las novelas policíacas latinoamericanas de mayor vuelo literario que se hayan escrito, que es Castigo Divino. Castigo Divino es una novela policíaca en la que Sergio se apropia de los recursos del género, pero los utiliza para hacer todo un retrato de la vida de una ciudad nicaragüense en los años 20-30, ¿no, Sergio? En los años 20-30, y es una radiografía de una ciudad y de una sociedad a través de una novela que utiliza los recursos del género policial. Y creo que es lo que ya la mayoría de los escritores que hoy cultivamos la novela policíaca y que lo hacemos con intención hacemos, que es utilizar el género, sus capacidades expresivas, sus estructuras, que son muy generosas, para poder expresar las preocupaciones sociales, políticas, humanas que tenemos. Hay una y en Iberoamérica en general, creo que hay una novela policíaca que es de alto nivel estético y de alto compromiso político y social. Un escritor como Rubén Fonseca, por ejemplo, es uno de los grandes escritores y de gran interés literario, como fue el caso de Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano, esto, ¿qué hace Osvaldo? Es jugar con la novela policial en una actitud totalmente posmoderna y desprejuiciada, al punto de que convierte a personajes de la novela policial en personajes de su novela, para esto crear un juego literario en un libro como Un triste solitario y final, ¿no? Yo le puedo contar algo así. Es verdad que la historia es mucho más divertida la novelada, pero lo que más me fascinó fue que yo nunca pensé que el Antiguo Testamento también se podía leer novelado. Entonces Sara es una cosa que me gustaría si nos podés contar un poco por qué. Bueno, muchas gracias. Mi última novela efectivamente se llama Sara, ha sido publicada por la editorial Alfaguara. Y lo que demuestra este libro es que un novelista tiene que estar dispuesto a hacer de todo una novela, de la historia presente, de la historia pasada, siempre que esta historia apele a su propia imaginación y tenga recursos para multiplicar la imaginación. Yo siempre he sido un lector muy devoto del Antiguo Testamento. Es una historia muy complicada. Tengo una familia mixta. Mis abuelos maternos eran evangélicos bautistas. Mis abuelos paternos eran católicos. Los católicos no leían la Biblia. Había una especie de prohibición de leer la Biblia en aquel tiempo. No sé por qué. Mi abuela protestante sí leía la Biblia, y yo conservo su Biblia, que es la Biblia del Oso, una Biblia traducida por los luteranos del siglo de oro, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, ¿no? Y en un lenguaje muy siglo de oro. Y allí empecé yo a enterarme a través de mi abuela de las historias del Antiguo Testamento, una de ellas la de Abraham y Sara. Entonces siempre me llamó la atención de por qué una mujer bella, hermosa, atractiva, a la cual su marido era capaz de entregar en los brazos del faraón para obtener dinero, recursos, y ganados y tesoros a cambio, era una mujer de cerca de 100 años. Entonces, esta contradicción provocó en mí la curiosidad por entender cómo se podía contar esta historia de manera diferente, ¿no? Y la relación conflictiva que esta mujer tiene con Dios, al cual ella llama el mago, porque en ese tiempo el Dios único, único en el panteón de dioses, había muchos dioses en las otras religiones, pero en la religión del desierto, el Dios era único. Ella comienza a llamarlo el mago y quiere meterse dentro de la cabeza de Dios y entender qué es lo que quiere hacer con su destino y con el destino de su marido. Entonces este conflicto entre ella y Dios es que yo busco cómo narrar en la novela, un Dios que hace cosas que a él le parecen banalidades, que es como destruir dos grandes ciudades para acabar con todos los pecadores y acabar con el pecado, ¿no? Entonces, de esto se trata la novela, de convertir una historia bíblica en una novela. Muchas gracias. Una acotación simpática, porque ahora que Sergio decía la edad de Sara, que con 100 años el marido la vendía. Ayer estuve en el programa de Mirta Legrand. A esta señora nunca la ha vendido su marido, ¿no? Es viuda. Sí, Leonardo, quería hacerle una pregunta porque yo también, de casualidad, así como usted encontró a Rodolfo Walsh, yo descubrí allí en Cuba Regreso a Itaca. Entonces, descubrí una beta de guionista que no sabía que era. ¿Cómo lograron eso? Porque es una síntesis de Cuba y de la cotidianidad en Cuba en los últimos tiempos. Que aquí no se conoce esa película, ¿verdad? Sí, no sé. ¿Qué película es? Regreso a Itaca. Regreso a Itaca, la película que dice con Canté. Ya eso, la exhibición en los distintos países depende ya de la distribución, de los distribuidores, si la compran o no la compran. La película se ha visto bastante en América Latina y ahora yo me tengo que ir el miércoles. Se llama Regreso a Itaca. Regreso a Itaca. La Ítaca de Ulises. Y ahora mismo yo tengo que viajar directamente de aquí el miércoles a Miami, porque la vamos a poner por primera vez en los Estados Unidos en la Cinemateca de Coral Bay. Y es una película que tiene que ver con... a partir de un episodio de una de mis novelas, la novela de mi vida, cuenta la historia de un cubano que ha vivido 16 años fuera de Cuba y regresa a Cuba y tiene una conversación con sus viejos amigos, sus más viejos amigos, conversación en la que él confiesa que ha venido para quedarse en Cuba. ¿Por qué se fue y por qué regresa? No lo voy a decir, porque espero que puedan ver la película y no voy a revelarle, porque tiene ahí un... Yo soy policíaco siempre. Siempre, y creo que siempre hay algún elemento sí, que se devela en algún momento de la historia. Y la película tuvo algunos problemas de exhibición en Cuba, no se programó en el Festival de Cine Latinoamericano, fue sacada, programada. En esa semana finalmente pues, hubo un gran debate en el mundo cultural cubano. Todos los cineastas, la gente que trabaja en la cultura, pero fundamentalmente los cineastas, tuvieron una posición muy combativa contra un acto de censura que considerábamos inadmisible, más si Cuba realmente es un país que está tratando de transformar viejas estructuras, de pensar de una manera nueva la sociedad, la cultura, el arte, era algo que resultaba inadmisible y hubo incluso una carta de protesta firmada por todos los premios nacionales de cine, algo inédito en ese tipo de discusiones. Y bueno, finalmente se programó dentro del Festival de Cine Francés y ya ha tenido una vida alternativa en Cuba también, porque fue algo que dijimos desde el principio en las discusiones con el presidente del Instituto de Cine. Dijimos, esto pretender en estos momentos del desarrollo de las comunicaciones, de la cultura, de la tecnología, censurar una obra audiovisual es esto, un sinsentido. Y efectivamente la película circuló de memoria flash en memoria flash por Cuba y mucha gente la vio, pero de todas maneras el día del estreno fue un acto muy bonito, muy bonito. Estaba el director francés que la dirige, Ron Canté, que es uno de los grandes directores europeos de estos momentos, y se hizo en la Cinemateca de Cuba a sala llena, esto con una gran ovación para la película, y bueno, fue la película sobre la película, que también terminó siendo una victoria contra los demonios de la ortodoxia, que siempre están rodeándonos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? En relación a cómo lleva historia y novela, hay un concepto que para mí es problemático, que es el de verdad, teniendo en cuenta que la verdad siempre es subjetiva, pero me gustaría hacer una reflexión de ambos, de cómo se llevan ustedes en su tarea creativa con este concepto o este requerimiento de verdad. Hay una frase de Alejandro Dumas, padre, al cual yo soy adicto, no tan más al padre que al hijo, ¿no? Que dice: la realidad solamente es el clavo para colgar la novela. Eso me parece que ayuda mucho a definir la situación. Es decir, esto que se llama la novela realista no es más que el uso, el aprovechamiento de la realidad para crear una historia paralela que tiene mucho que ver con la imaginación. Yo creo que cuando una novela está bien escrita y está bien escrita cuando el escritor es tan convincente como que hace creer al lector que todo es real, es una verdadera falsificación de la realidad. Entonces, cuando alguien llega a la última línea de una novela y dice: pero todo esto tiene que haber ocurrido, no puede ser que sea mentira, entonces el escritor ha hecho bien su trabajo. Porque si ustedes se fijan bien, cuando entran a una librería y ven una novela en la vitrina o en la mesa de novedades, o la van a buscar a los estantes, y van a comprarla, ya saben que se trata de una novela, ya saben que es un engaño, es una mentira. Pero a la medida en que uno se siente en su casa, en el sillón o en la cama, como me gusta leer a mí, y comienza a leer y comienza a convencerse de que todo es verdad, el escritor comienza a ganar la partida. Comienza a ganar la partida de convencer al lector de que está leyendo una historia real. Es eso que tradicionalmente se llama la suspensión de la incredulidad. Es el momento en que el lector suspende su incredulidad y comienza a creer que lo que está leyendo es verdadero. Ese es el triunfo del escritor, es el triunfo verdadero de la imaginación. Si yo a medio camino no convenzo al lector de que se trata de una cosa real y él sigue creyendo que es una mentira, yo ya fracasé y estoy seguro que el lector me va a abandonar, me va a abandonar a medio camino. ¿Por qué? Porque se trata de una mentira mal contada y las mentiras mal contadas no son creíbles. Entonces, la mentira bien contada es absolutamente creíble. Entonces, que en resumidas cuentas, el escritor no es sino un gran mentiroso. Incluso Sergio calificaba 100 años de soledad como una novela de un calibre mentiroso, porque no existe, pero después de 100 años de soledad, ¿quién no tiene en la mente una imagen de un Macondo posante, ¿no? Además, una película, una novela que afortunadamente no ha sido llevada al cine, porque hubiera significado el fin posiblemente del sueño colectivo latinoamericano más querido. Sí, es que cada uno de nosotros tiene nuestro Macondo, tiene su general Aureliano Buendía, tiene una Remedios La Bella, en fin. Pero entiendo lo que tú dices y quiero hacer una precisión. Por ejemplo, yo cuando trabajo la novela que tiene contenido histórico, trato de ser muy respetuoso con la historia, sabiendo que la historia se mueve con códigos diferentes a los de la novela. Pero yo lo que hago es que trato de no traicionar el espíritu de la historia, no falsear el espíritu de la historia. Hay veces que uno quisiera en una novela hacer como hace Tarantino en la de los Bastardos, en Inglorious Bastards, que al final esto resuelve el problema, esto matando a Hitler ahí con una ametralladora, un personaje que ya resolvió todo el problema. Yo tengo más respeto por la historia, por la verdad histórica, a pesar de que de la manera en que yo lo planteo como escritor, es lo que dice Sergio, es una mentira, es una posibilidad. Y la clave de ese tratamiento de la historia. A mí me la dio un escritor norteamericano que no fue muy prolífico, pero que escribió un libro que fue un gran bestseller en los años 70, que se llama Alex Haley's, Haley, el libro se llama Raíces, Roots, que se hizo una serie de televisión, la de Punta Quinte, que dice Haley al final, él era sobre todo periodista, dice, yo he contado una historia a partir de las investigaciones, de lo que pude saber de la historia de este antepasado mío. Seguramente las cosas no ocurrieron como yo las cuento, pero según esas investigaciones pudieron haber ocurrido como yo las cuento. Y creo que esa es la esencia de la relación de la historia y la novela. Bueno, yo diría un par de preguntas más, Ana, ¿te parece? Como también tú tienes de tiempo, no sé. Sí, da como para dos preguntas largas con respuestas breves o No, quería preguntar si a Leonardo, si el budismo, pues yo veo mucho en tus novelas no pensar, y en una aparece Salinger ahí con el conde que estaba medio golpeado, el desapego, y no sé si lo veo yo en, ahí en estas novelas, o el budismo, o esto te, lo has estudiado. Es puramente una apropiación a través de Salinger, que es un escritor con el cual yo tengo una gran comunicación. Pero no soy un estudioso profundo del budismo, y mucho menos un practicante. A ver, ¿quién hace la última? Yo quiero hacer un pedido, en realidad. Tengo una amiga en Cuba que ya no puede tener un libro tuyo, que es periodista. De Radio Rebelde. Que da Radio Rebelde. Y nosotros le prometimos un libro dedicado por ti, para ella, y que se los va a llevar otro amigo a Cuba. ¿Es eso posible? Por supuesto. Pregunta larga, respuesta corta. Gracias. ¿Por alguna más? ¿Alguna más? Una. La última que he pedido. Un poquito más fuerte. La literatura y la era digital, porque ahora todos escriben blogs, escriben literatura y hay cuentos. Sí, bueno, yo creo que ella pregunta sobre la influencia de la era digital en la literatura. Yo creo que estamos viviendo el principio justamente de una nueva era. Como mismo la imprenta significó un cambio radical en el concepto de la cultura, porque por primera vez un libro se podía reproducir de manera infinita, y eso significó que la cultura se extendió. Yo pienso que el auge de las comunicaciones a través del universo digital está creando una gran revolución, tanto que siento que estamos en una nueva era. Eso ha significado muchos cambios y va a significar muchísimos más cambios. Han aparecido soportes para el cine que no existían hace unos años y que ha permitido que se democratice el cine. Y con la literatura un poco ha pasado lo mismo. Han aparecido muchos espacios de difusión a través de la red, pero yo sigo pensando que el hecho creativo en la literatura sigue manteniendo su misma esencia, existe incluso la autoedición por vías digitales de libros, y en algunos casos son buenos libros, pero en la mayoría de los casos falta un mediador que ha sido fundamental en el desarrollo de la cultura, que es el editor. Un editor que evalúa esto, que cataloga, que legitimiza el acto creativo. Y bueno, van a cambiar muchos hábitos de lectura, van a cambiar. Ya yo viajo, por ejemplo, con un e-reader, porque no puedo viajar con 3-4 libros, esto como teníamos que hacer. Entonces lo que hago es que viajo con el e-reader, y en Cuba trato de leer estos libros de papel. Pero en Cuba, como no se importan libros, y como yo cuando regreso a Cuba tengo que llevar además aceite de oliva y jabón y otras cosas, no puedo llevar 2 paletas de libros. Entonces tengo que, y sí, y me ha ayudado muchísimo el formato digital como lector últimamente, incluso para conseguir libros que solamente pudiera consultar en biblioteca. Ahora yo mismo estoy haciendo una investigación que tiene que ver con las vírgenes negras catalanas, que está relacionada con los caballeros templarios, en fin, con las cruzadas, y hay toda una literatura que está en bibliotecas nada más, pero está en la red. Y entonces lo tengo en mi reader y estoy leyendo de esa manera. Pero el acto creativo, Sergio, yo creo que tú piensas lo mismo, se mantiene igual. Yo creo que el desafío del escritor a la hora de escribir sigue siendo el mismo. Sí. A mí me interesa la era digital desde el punto de vista que decía Leo, pero también desde el punto de vista de la escritura. Uno escribe con palabras y la escritura es el arte de darle sentido a las palabras, de combinarlas, y me parece que la era digital abre mucho un nuevo campo para el lenguaje. Nosotros hoy vemos con cierta extrañeza o con mucha extrañeza cómo los adolescentes utilizan un lenguaje diferente, que incluso tiene signos gráficos muy abundantes. Eso va a ser literatura en determinado momento, porque el lenguaje no existe porque lo cree la Academia de la Lengua. La Academia de la Lengua lo único que hace es certificar todos aquellos términos que el uso popular ha consagrado. Y el lenguaje se crea en la calle, se crea de dos modos. Se crea en la calle y lo crean los escritores. Pero ¿quiénes lo crean en la calle? La gente del pueblo, lo crean los jóvenes. Y yo cuando mi madre se empeñó mucho que yo aprendiera mecanografía con todos los dedos. Nunca pude porque las clases de mecanografía eran a las 2 de la tarde, una hora aburridísima. Y entonces me quedé escribiendo con estos dos dedos. Y picoteo en el teclado como la gallina, ¿no? Pero hoy ya ni siquiera se usan estos dedos, se usan los pulgares. Nosotros vivimos ahora en la era del pulgar, de los pulgares, y quizás no nos hemos dado cuenta de lo que eso significa en la civilización, porque las civilizaciones han dependido siempre de la mano. Sin la mano no hubiera habido nunca civilización. La manera como usamos la mano, desde modelar la arcilla hasta escribir las palabras. Entonces, hoy en día esta es la era de los pulgares, fijémonos bien en eso. Y ¿cuántos escritores de las futuras generaciones no van a venir de los pulgares? Y no nos extrañemos si en las novelas del futuro aparecen las caritas felices. Eso es completamente lógico, porque el lenguaje evoluciona, el lenguaje nunca se estanca. Eso es como las personas que les tienen miedo a que el español se nutra o se llene de términos de otros idiomas, pero si ya el español que nosotros recibimos de la península ibérica ya venía lleno de términos árabes. De cada 20 palabras que nosotros pronunciamos, 5 son árabes. Cuando decimos alcohol, cuando decimos almohada, cuando decimos alhaja, eso ya fue una invasión que el español sufrió. Hoy sufre esta invasión de términos en inglés, sobre todo los términos tecnológicos, por una razón muy simple, y es que nosotros no producimos tecnología, y el que produce la tecnología bautiza los nombres tecnológicos. Esa es una verdad como una catedral. En España se tratan de defender, para no decir computadora, como decimos nosotros, computer, y dicen ordenador, pero ordenador viene del francés ordenateur, y es ya un galicismo. Entonces es difícil inventar los términos de uso común, que uno no crea la tecnología, pues hay que usarlos así. En la Rusia de Tolstoy, o de Tolstoy, el francés era el idioma dominante en la Rusia de los Zares. También es así que Guerra y Paz comienza con un largo capítulo en francés. Sí, esta novela comenzó, las grandes novelas de todos los tiempos comenzó a ser escrita en francés. ¿Por qué? Porque esa era una realidad. Entonces, la gran ventaja que tiene el español es que es un idioma muy resistente, además muy invasivo. Es decir, en lugar de ponerse la defensiva, avanza. y hoy ya ha invadido los Estados Unidos. Y una novela como, como la de Junot Díaz, La vida secreta de Oscar Bobo, es una novela bilingüe, escrita en inglés y está escrita en español. Y esta es la maravilla, porque tiene el español la viveza y la riqueza, que es un idioma que se habla desde la Patagonia hasta Chicago, con muchísimas variantes, obviamente, pero es un idioma muy rico, muy diverso, muy espléndido, y ahí va a estar siempre, cada vez más vivo y más rico. Ahí, creo que muchas gracias a todos, muchas gracias a Leo, muchas gracias a Sergio, y la verdad que me parece que es hora de irnos, y bueno, una maravilla estar acá Casa Rodolfo Walsh. De mi parte, muchas gracias nuevamente y hasta pronto.